Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya con nosotros para compartir el noticiario de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 de Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a formar parte de este gran encuentro con la cultura, con el arte. Recuerde que todos los actores, gestores culturales, todos los que hacen actividad cultural, también están invitados a ser parte de este noticiario. ¿Cómo hacerlo? Llamando al 2220-966. A partir de las 7:30, usted tiene micrófono abierto para que comparta esas actividades culturales que usted está generando y que obviamente las prepara para este público maravilloso que siempre está pendiente de estas actividades culturales. 7:30 a.m, 2220-966, hasta las 8:00 a.m, ahí tiene usted la oportunidad de compartir información directa con nosotros a través de nuestro segmento de contacto ciudadano. Hoy Quito amanece frío, 8 grados, habrá una máxima de 21 en la mínima de 8 grados para que usted tome las precauciones necesarias el día de hoy y no se nos resfríe. Ahí está, hay abundante sol el día de hoy, sin embargo, pues póngase un poquito de bloqueador porque también hay este viento frío que ahí con el sol. Imagínense ustedes, mucha resequedad en la piel. Con eso, vamos de inmediato a recordarles que el Pico y Placa ya inició. Efectivamente, muy buenos días, amigos. Qué gusto estar con ustedes ya en la emisión número 130 de su informativo Zona Cultura, por supuesto, de este martes 10 de julio de 2018. Ya lo decías, Laura, tenemos presencia de sol fuerte en la capital de los ecuatorianos. El cielo está despejado, al menos en los alrededores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tome en cuenta que desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas son los el momento más pico de la radiación en la capital de los ecuatorianos. Durante esas horas usted puede protegerse de mejor forma frente al sol, hidratarse, utilizar el protector solar y también cuidar a los más pequeños de la radiación solar que en nuestra capital, debido a las condiciones geográficas, es considerable. Vamos ya con el pico y placa cuando tenemos la hora exacta, 7:04 a.m. Hoy es martes. Y como todos los martes, corresponde la restricción vehicular pico y placa a todos los vehículos automotores de la provincia y del país cuyo último dígito en su placa sea 3 y 4. La restricción, la primera jornada desde las 7:00 a.m. hasta las 9:30 y la segunda jornada desde las 16:00 hasta las 19:30. El perímetro de su aplicación está limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Así que tenga muy en cuenta esta disposición del pico y placa debido a que tenemos multas que van sumando. Por primera ocasión usted debe pagar $57.90, por segunda ocasión $96.50 y por tercera ocasión $193, un equivalente al 50% de la remuneración básica unificada. Nos vamos con las novedades que nos tiene la AMT, la Agencia Metropolitana de Tránsito, a través de su cuenta de Twitter. nos dan a conocer sobre las precauciones y recomendaciones que deben tomar los actores viales. Esto quiere decir tanto los peatones como también aquellas personas que están detrás del volante. Respetar la señalética horizontal y vertical es un tema muy importante para poder llegar sanos y salvos a nuestro lugar de destino. Tenemos novedades también en cuanto a la ciudad. A partir de hoy inician los trabajos en la Plaza del Teatro. La empresa pública metropolitana Metro de Quito informa a la ciudadanía que a partir de este martes 10 de julio, desde las 22 horas, iniciarán los trabajos de construcción de la salida de emergencia número 1, ubicado en la Plaza del Teatro en el centro de la ciudad. Estos trabajos tendrán una duración de 12 meses y no afectarán a la circulación vehicular del sector. Al finalizar la intervención, la plaza será repuesta en las mismas condiciones en las que las encontramos, sin afectar una zona emblemática de la ciudad. Es así que esta empresa trabaja permanentemente en la planificación de las intervenciones en coordinación con los vecinos de la zona y así causar el menor impacto posible a la ciudadanía. Así que bueno, ahí tenemos esa novedad que se realiza en la Plaza del Teatro desde las 10 de la noche, donde se empezarán ya a realizar los trabajos de la salida de emergencia número 1 en esta icónica plaza de nuestra capital. Y ahora nos vamos hasta la página de EQ911. Por acá tenemos hace 54 minutos, planifique su viaje y optimice su tiempo. A esta hora se informa que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran completamente habilitadas y no presentan novedades. Siempre es importante que usted, que va a viajar, que va a tomar una ruta por la carretera, pues siempre esté consultando qué es lo que pasa en las carreteras. Y nos vamos de inmediato a conocer los detalles del aeropuerto Mariscal Sucre. Vamos a ver qué es lo que tenemos por acá. Ellos invitan a tener toda la información que usted necesita sobre su vuelo en la página bit.ly/vuelosuio. Ahí tiene toda la información para que usted no tenga ningún inconveniente al momento de conocer el estado de su vuelo. Hace 45 minutos nos comentan que las operaciones son normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptos para volar. Con esto, mis amigos, tenemos ya las 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8 en todo el territorio continental ecuatoriano. Tiempo para irnos a conocer lo que tendremos acá en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 8 minutos, 7 y 8. Reunión para la promoción del Capañán se desarrollará en Quito. El Estado impulsa el sector papicultur. Ministro Raúl Pérez Torres recibió reconocimiento por su aporte a la cultura. MIES, SEACES, CES y CENESID se unen para implementar las políticas públicas en el sector de las poblaciones más vulnerables. La maestra Estela Betancur desarrolla en la Casa de la Cultura talleres vacacionales de canto. Un reconocimiento para los expedicionarios que transitaron del Amazonas al Caribe entregó el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta del 23 al 28 de julio el taller de preservación patrimonio audiovisual. Obras de tradición oral se presentan en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Talleres vacacionales desarrolla la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza. Los detalles les estaremos contando a continuación. Caravanas culturales organiza la Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo. Con exposición, el Centro de Promoción Artística conmemora sus 50 años de vida. Desde las 8 de la mañana en el espacio de opinión y entrevista tenemos una agenda variada con distintos actores y gestores culturales. El primero en acompañarnos se trata del artista Marcelo Santa María, con quien vamos a hablar sobre la exposición denominada Cromáticas Urbanas Alternas, obra que se presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estaremos abordando el tema de Quito Emprende, una importante vitrina comercial para los emprendedores de nuestro país. Así que ahí estaremos recibiendo a Carlos Cueva de la Fundación FECODES, quien ampliará el tema. Alison Cuadrado está presentando su primer sencillo musical denominado A Flor de Piel y nos acompañará en la etapa final del programa para hacer música en nuestra cabina. Tenemos ya las 7 de la mañana con 11 minutos, 7 y 11. Nos vamos ya con el desarrollo de la información en el noticiario Zona Cultura. Hoy es la emisión en lo que va del año 130. En el país. Arrancamos ya con el desarrollo de la información cuando ya tenemos 7 de la mañana y 11 minutos. El Comité del Proyecto Desarrollo de Capacidades Locales para la Promoción del Turismo Cultural Comunitario, integrando el Camino Capañán en Bolivia, Ecuador y Perú, sostendrá su cuarta reunión los días lunes 9 y martes 10 de julio del 2018 a partir de las 9 horas en el Salón Friburgo del Swiss Hotel en Quito, Ecuador. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PANUD, con los Ministerios de Cultura y Turismo de Ecuador, Perú y Bolivia, con el financiamiento de la Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo, viene implementando el proyecto que tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones de vida de las comunidades del Capañán mediante la aplicación de estrategias concentradas para el desarrollo, el establecimiento de emprendimientos turísticos comunitarios y la conservación del bien patrimonial. En la reunión trinacional a realizarse en Quito se presentará el plan maestro, temas concernientes al cierre de primera fase, como la de la fase intermedia del proyecto, así como al inicio del segundo proyecto y los planes operativos por país. Se abordará además otros temas centrales que requieren ser consensuados conjuntamente entre todos los países involucrados y el comité, la coordinación de acciones futuras y la firma de acuerdos. Las repúblicas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú comparten un patrimonio común del valor excepcional, el Capañán, o camino principal andino, que fue incluido por el Comité de Patrimonio Mundial en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que en la categoría de itinerario cultural el 21 de junio de 2014, durante la reunión número 38 en Doha, Qatar. El Capañán, o sistema vial andino, fue la columna vertebral del poder político y económico del Tahuantinsuyo. La UNESCO declaró 693 kilómetros de camino con 308 sitios arqueológicos y 232 comunidades que habitan en los seis países. Para Ecuador, la UNESCO consideró 108.87 kilómetros del Capañán, donde se catalogaron 49 sitios arqueológicos como tolas, pucarás, centros administrativos, ceremoniales, petroglifos, apachitas, estelas, puentes, en cuyo trayecto se asientan comunidades indígenas afroecuatorianas y mestizas. Este camino atraviesa por diferentes formaciones vegetales como caja andina, páramos, pajonales y valles secos interandinos. Fuente: Ministerio de Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 15 minutos, 7 y 15 en todo el territorio continental ecuatoriano. Seguimos con más información. Ecuador conmemoró el Día Nacional de la Papa y anuncia medidas para impulsar este sector productivo del país. Con un foro y una feria donde se mostró las variedades y gastronomía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería recordó el Día Nacional de la Papa, producto considerado como el cuarto en la alimentación del mundo y segundo en ese aspecto en nuestro país. Los actos por la conmemoración se efectuaron en la explanada del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ambato, de la provincia de Tungurahua, donde agricultores, emprendedores, cocineros, nutricionistas, organizaciones y la academia presentaron los múltiples usos de la papa. Rubén Flores, ministro de Agricultura y Ganadería y a la vez presidente del directorio de Ban Ecuador, destacó que en términos históricos la papa ha resuelto problemas de hambruna e indicó que actualmente 250.000 ecuatorianos están vinculados con ese sector. Señaló que la papa tiene un contenido histórico importante y estratégico y que este es un reconocimiento a la calidad de la papa ecuatoriana, que no solo nos nutre sino también sana. Con este reconocimiento se buscará que la papa ecuatoriana también se frague un espacio en el mercado internacional. Insisto, hemos hecho un esfuerzo importante en términos de producción de semilla certificada. Eso nos da la posibilidad no solo de garantizar una buena producción, pero nos toca orientarnos ahora hacia el mercado y ver qué potencialidad tenemos para exportar. No solo, insisto, la papa en sí como materia prima, sino también el valor agregado. El plan tiene una potencialidad para garantizar ese esfuerzo, así que vamos a trabajar en eso. El gobierno impulsa un programa para estimular la producción y el consumo de la papa, un alimento de alto valor energético. En el país existen 571 variedades de papas entre nativas y mejoradas genéticamente. La más conocida en el mercado son la Uvilla, Gabriela, Cecilia, Superchola. Byron Pérez, de la Asociación de El Tambo de Aloací, señala que si bien es cierto los esfuerzos que se hacen en la producción están en la comercialización, es el punto débil en el cual aún falta por trabajar. Los revendedores, nosotros sacamos al mercado y ya está el precio estipulado, y entonces uno llega y se acopla al precio que está. Entonces ha bajado bastante, no sé si es por la sobre también producción de papa, pero el tema es que está a 10, 12 dólares del quintal de grueso. Entonces de ahí va bajando la escalera, va a 8 la red roja y la tercera va a 6, y hablar del desperdicio, ya nos venden a 1.50 el quintal, entonces no es tan rentable que digamos ahora en nuestro día. Al evento asistieron aproximadamente 2.000 productores, además de autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ambato, de la Gobernación de Tungurahua, del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, del Centro Internacional de la Papa, Consorcio de Productores de Papa de la Región Central del Ecuador y representantes de la Academia. Dentro de la programación se realizaron varios actos como la entrega de 4.007 títulos de propiedad a productores de Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi, así como la entrega de 300 gavetas a productores de la Asociación Sol del Valle de Gamboa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 18 minutos, 7 y 18 en todo el territorio continental ecuatoriano. Quiero hacerles la invitación acá desde el noticiario de Zona Cultura a las dos primeras llamadas que realicen en este instante al 2220-966 para hacerles la entrega de un pase a cada llamada para que participen del Festival de Chelos que se desarrolla aquí en la capital de los ecuatorianos. Bueno, estos pases son para el 10 de julio el uno y el otro es para el 12 de julio. Así que las dos primeras llamadas que deseen estos pases pueden llamar 2220-966 a este festival que realiza el ensamble de Chelos Quito con la Casa de la Música, y en la que participarán varios chelistas ecuatorianos. Una muy buena oportunidad de acercarse a este instrumento musical. Bueno, seguimos con más información. Por supuesto, en este momento ahora les contamos que el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, recibió la estatuilla José Mejía Lequerica como condecoración por su trayectoria relevante en el campo del arte y la cultura. La entrega del reconocimiento por parte de la Sociedad de Egresados del Mejía se realizó el pasado sábado 7 de julio en la sesión solemne con motivo del aniversario 81 de la organización. El evento que tuvo lugar en la Casa José Mejía Lequerica estuvo acompañado de la apertura de una exposición fotográfica que recoge importantes hitos de la banda estudiantil del Colegio Mejía y una colección de imágenes de Eloy Alfaro proporcionada por la Corporación Ciudad Alfaro con sede en Montecristi. La participación del coro del personal docente y administrativo del Colegio Mejía puso el marco musical a la celebración, en la que, a más del reconocimiento a 6 Mejías que se han destacado en algún ámbito del conocimiento, se homenajeó a los entrenadores en diferentes ramas de deporte, otro campo en el que se destaca el emblemático centro de estudios del país. El aporte de la educación laica, la calidad de los conocimientos adquiridos, la solidez institucional, los valores humanos, como el sentido de patria, inculcados por los formadores, destacaron los homenajeados en sus intervenciones y convocaron a las actuales generaciones a ser parte activa de una educación transformadora que aporte al país prácticas de respeto, promueva los derechos, la inclusión, la calidad, la convivencia armónica de las personas y con la naturaleza y la estética como el sustento de las actuaciones de vida. Puente Ministerio de Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 22 minutos, 7:22. Seguimos con la información en el noticiario de Zona Cultura. La educación superior se suma a la implementación de las políticas públicas en temas de inclusión social y económica. Con el objetivo de que exista igualdad de trato, igualdad de derechos y superación de la exclusión y la discriminación en el Ecuador, el Consejo de Educación Superior, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación suscribieron un convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en la que las instituciones de educación superior trabajarán de forma integral para llevar al cumplimiento efectivo de la política pública de inclusión social. Soledad Vélez, viceministra de Inclusión Social y Económica, señala parte del trabajo que se realizará en conjunto con el sector de la educación superior. Les permitirá a la academia con sus estudiantes la posibilidad de entender desde adentro la problemática social, para establecer líneas de investigación que permitan conocer el estado de los servicios, la estructura intersectorial, el compromiso de las comunidades y gobiernos locales, la responsabilidad social de los mismos usuarios, las falencias, las fortalezas de las políticas, los requerimientos de formación profesional a nivel de grado o especialidades concretas y los mecanismos de mejora que se pueden proponer. La vinculación de la academia con la sociedad trasciende el espacio de la comunidad educativa. De su parte, Gabriel Galarza, presidente del CEACES, en su intervención consideró importante que para la aplicación de esta política pública se debe considerar cambios a la normativa de educación superior y el factor cultural. La educación superior por sí misma no debe verse esencialmente, sino que está enrumbada hacia el desarrollo humano sostenible, al Plan Nacional de Desarrollo, a los planes territoriales que están siendo elaborados o se encuentran ya en ejecución, muchos de ellos, en nuestro país. El convenio permitirá que la academia se involucre en el trabajo social que realiza el Ministerio de Inclusión Social y Económica, que desarrolla en favor de los sectores poblacionales más vulnerables del país. Se trabajará en modelos de gestión, salud y nutrición, interculturalidad, desarrollo integral, seguridad, derechos humanos, prevención de la violencia. También se trabajará en una formación continua, así como certificación laboral para colaboradores con los servicios del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la casa. Siete de la mañana con 25 minutos. La maestra Estela Betancourt, a través de la Escuela de Canto, desarrolla en la Casa de la Cultura vacacionales dirigidos a niños a partir de los 3 años, jóvenes y adultos sin límites de edad. Son 3 semanas de un vacacional que otorga conocimientos en técnica vocal, técnica de respiración, afinación, respiración, desenvolvimiento escénico, entre otros temas. Las fechas y los horarios le contamos en los siguientes minutos. Si te gusta cantar, aprovecha estas vacaciones y ven a la Escuela de Canto de la maestra Estela Betancourt. Las clases están dirigidas a niños desde 3 años, jóvenes y adultos, sin límite de edad. Hay anécdotas especiales en cuanto a gente de toda edad y sobre todo por demostrarse a sí mismo que pueden vencer sus miedos. El canto se desarrolla emitiendo de manera controlada sonidos que se producen con el aparato fonador. El canto se genera a través de la voz y permite incorporar palabras a una composición musical. Existen diferentes tipos de canto. El canto lírico implica la puesta en práctica de diferentes técnicas para cantar, obras de música clásica o culta. El canto popular, en cambio, apunta a la interpretación de canciones de géneros musicales masivos. Se denomina canto gregoriano en cuanto a la historia, a la voz que se utiliza en liturgias católicas. Este es un canto llano, monódico y que suele realizarse a capela. Técnicas vocales, uso de la voz, sonido, es lo que repercute en cuanto a un cantante profesional y la línea delgada entre el crecimiento profesional y quedarse sin sus sueños. Durante las clases que se desarrollan en esta escuela de canto, se puede aprender técnica vocal, técnica de respiración, afinación, interpretación, desenvolvimiento escénico, introducción al sonido para cantantes, lectura musical, incluso baile y coreografía para shows artísticos. Este vacacional incluye 3 semanas de música. El primero se lo desarrolla desde el 9 de julio hasta el 23 del presente mes. El segundo, del 3 al 25 de agosto del año 2018. Cabe destacar que al final del curso se entrega un certificado avalado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y un show de graduación en presencia de padres, familia y autoridades. La maestra Gabriela Rodríguez, como parte del elenco de trabajo en voces e interpretación, nos precisa el contexto con el que nace este nuevo taller. Por el 8º año consecutivo desarrollamos los cursos vacacionales de canto, siendo nuestro objetivo el llegar a niños a partir de los 3 años de edad, jóvenes y adultos sin límites de edad, a que puedan cumplir su sueño de aprender a cantar, de que no tengan limitaciones sobre si alguien les dice que no tienen talento. En nuestra academia tenemos la posibilidad y la metodología de capacitar las voces desde cero y de proyectar su voz también para que puedan ser unos artistas en potencia. Este taller está abierto para personas de toda edad. Hay un caso específico que grafica lo que una persona aprende, desarrolla y presenta sin importar la edad. Tenemos la grata satisfacción de contar con personas a partir de los 60 años también. Un alumno en específico que tiene 75 años, que vino hace unos meses a la academia, y que siempre le habían dicho que no tenía talento para cantar. Y comenzó por terapia musical a sus clases de canto, y hoy por hoy está con un nivel de canto bastante avanzado, y su sueño siempre fue dejarles grabando a sus nietos, sus bisnietos y a sus hijos algo de su música. Les contamos la forma de contactarse con la academia de la maestra Estela Betancourt. Estamos estamos ubicados en La Orellana, el 12-144 y 12 de octubre, a la altura del Hotel Quito. Por redes sociales nos encuentran como Academia de Canto Estela Betancourt, ACEF, o nos llaman al 0984-796698. 0984-796698. La graduación de los chicos tendrá lugar acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en un concierto especial en presencia de familia y autoridades. Parte de los contenidos que vamos a entregarles es técnica vocal, técnicas de respiración, afinación, interpretación, desenvolvimiento escénico, introducción al sonido para cantantes, lectura musical y baile coreografía para nuestro show final que lo realizaremos en la Casa de la Cultura este 25 de agosto en el Teatro Prometeo, en donde más que una graduación para los chicos es para la academia, porque ahí ustedes podrán evidenciar el trabajo que nosotros realizamos. No lo olvide, vacacionales con la maestra Estela Betancourt del 9 al 23 de julio y el segundo ciclo del 3 al 25 de agosto. No se lo pierda. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 30 minutos, 7 de la mañana con 30 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Aquí hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos. Recuerde que usted puede llamar al 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural en nuestro segmento de Contacto Ciudadano. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el concierto recital Poemas sin palabras, en do menor. Junto a la maestra Lana Greco, violinista rusa, y Alex Alarcón, pianista ecuatoriano. Los espectadores disfrutarán de temas dramáticos de compositores como Ludwig van Beethoven, Edvard Grieg y Leonid Greco. Este jueves 12 de julio a las 19 horas en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adquiera sus entradas en las boleterías de la Casa de la Cultura a partir del 11 de julio en el horario de 1 a 5 de la tarde y el 12 de julio desde las 9 de la mañana hasta el inicio del evento. Poemas sin palabras, en do menor. ...50 años de fundación del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acompáñenos y sea parte de la exposición Homenaje a los 50... con obras de los maestros y profesores del centro, que exhibirán dibujos, óleos, acuarelas y técnicas varias en temáticas libres. La muestra estará abierta hasta el 31 de julio de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde en las salas Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kickman y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, ya estamos con nuestro primer contacto ciudadano. Muy buenos días. El noticiario Zona Cultura le da la bienvenida. Hola, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Freddy Picoita. Trabajo en el Observatorio Astronómico. Y pues bueno, el día de hoy queremos invitar a toda la comunidad a que nos acompañe este día jueves. Jueves 12 de julio a un evento que tenemos programado, una charla. La charla se denomina ¿De qué está compuesto el universo? La va a dictar el doctor Jairo Armijos. Él es astrofísico del Observatorio Astronómico, así que a todas las personas que les guste, les interese el tema de la astronomía, esta es una gran oportunidad para que nos acompañen, puedan conocer el observatorio, disfrutar del museo que tenemos en el observatorio, y bueno, ahora también vamos a realizar observaciones nocturnas, aprovechando que las noches tenemos un cielo bastante despejado, realizaremos observaciones con los telescopios que tenemos en el observatorio. Las personas que desean participar este jueves de estas charlas, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, primeramente tienen que acercarse al observatorio o si no, llamar a nuestros números telefónicos al 257-0765 o al 258-3451. La extensión es 101, por si quieren un poco más de información, sino acercarse directamente hasta el observatorio. Es necesario realizar una reservación debido a que tenemos los cupos limitados. ¿Edades? ¿En cuanto a las edades, desde qué? Bueno, y este es un evento familiar, así que desde los más pequeños hasta los padres de familia, los adultos mayores, todos nos pueden acompañar. Es un evento familiar, aprovechando que estamos ya en verano, tenemos noches de cielo despejado, vamos a realizar observaciones también. Aparte de las observaciones normales que realizamos como observatorio los días martes, miércoles y jueves también. De la información también que tenemos del observatorio, ustedes van a tener cursos de verano. Así es, estamos ya planificando después de esta actividad que es la charla, estamos ya planificando el curso de verano, de hecho ya lo lanzamos, ya están en nuestras redes sociales, estamos como Museo Astronómico, por si alguien nos quiere seguir y enterarse un poco más acerca de este vacacional. Empezaremos el 30 de julio hasta el 3 de agosto para los niños de 9 a 12 años, es decir, es una semana completa con temas relacionados con astronomía, temas relacionados con robótica. Este año también los compañeros de electrónica nos van a colaborar con este tema. Hay vulcanología también, bueno, son siempre acompañados de actividades prácticas. Y la semana del 6 de agosto al 9 de agosto tendremos para los niños de 6 a 8 años. Así que las personas que estén interesadas, de la misma forma, pueden llamarnos o pueden acercarse directamente al museo. Tiene un costo de $15 este vacacional por una semana completa. Igualmente pueden acercarse y llamar a los números de contacto que nos dio. Así es, efectivamente, el 257-0765 o al 258-3451, extensión 101, si desean más información, o si no, para inscribir, puede ser directamente en el Museo Astronómico. Recordemos, la dirección es Avenida 10 de Agosto y Gran Colombia, en el interior del Parque La Alameda. Bueno, ahí está la invitación que nos ha hecho Félix Picoita para este jueves 12 de julio, que participen en esta charla que es dirigida a toda la familia. Las personas interesadas pueden comunicarse al 257-0765 o al 258-3451, extensión 101. Y las personas que deseen inscribir a sus niños de 9 a 12 años, del 30 al 3 de agosto, también pueden comunicarse a ese mismo número. Ahí conocerán astronomía, robótica, experimentos, planetario, vulcanología. Y para los niños más pequeñitos, de 6 a 8 años, del 6 al 9 de agosto. Estos cursos de verano 2018 que propone el Observatorio Astronómico de Quito. El costo de este vacacional es de $15 y cupos limitados. Muchísimas gracias a usted, Félix, por haberse conectado con nosotros en el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias a usted, Laura, por el espacio y por la apertura. Que tenga un buen día. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Continuamos con más información cuando ya en nuestra cabina tenemos la hora exacta, las 7 de la mañana y 38 minutos. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura desarrollará el taller de preservación del patrimonio audiovisual. Este tiene como fin mismo fortalecer las habilidades de las personas relacionadas con la conservación del archivo fílmico del país. Los detalles los conocemos en este momento. Un taller enfocado al desarrollo y preservación total del patrimonio audiovisual brinda la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Ulises de Estrella. Esto se hace en conjunto con la UNESCO de Quito, entre otras entidades. Fortalecimiento de capacidades para preservar nuestra memoria fílmica audiovisual son los objetivos planteados. Como datos históricos en la Cinemateca, existen 4.000 archivos físicos de videos ecuatorianos, entre registros, cortos, películas de ficción, documentales, etc. El 70% del archivo son documentales, 10.000 ítems del archivo de la Cinemateca son documentos en papel, entre artículos, testimonios, tesis, libretos, entre otros. Este evento se da dentro del programa para la preservación del patrimonio audiovisual ecuatoriano y como parte del programa Memoria del Mundo, una iniciativa impulsada en el año 1992 por la UNESCO. Con él se busca la protección total y el acceso del patrimonio histórico documental de lo que representan estas culturas. En 2014, este organismo pidió adoptar medidas urgentes para proteger el patrimonio audiovisual bajo la temática Los archivos en situación de riesgo. Se puede hacer mucho más. Irina Bokova, directora general de la UNESCO, destacó que se deben tomar acciones para preservar los archivos audiovisuales históricos, pues son la base de la identidad y memoria colectiva, así como fuente de innovación. Los objetivos que obtiene este taller se dan con la finalidad de fortalecer las habilidades de las personas relacionadas con la conservación del archivo fílmico del país. Se busca sensibilizar acerca de la importancia de preservar el patrimonio como parte sustantiva de la identidad nacional. El curso será teórico-práctico y abordará temáticas de preservación y digitalización fílmicas. Como requisito, es necesario tener experiencia en las áreas de archivo, catalogación, digitalización, realización audiovisual, bibliotecnología o afines. Los talleristas serán María Fernanda Jurado, Gustavo Lucio, encargados del taller. Juan Cuelo tiene experiencia por más de 30 años en la preservación audiovisual. Trabaja en el área de archivos audiovisuales desde 1979. Gustavo Lucio fue encargado del Laboratorio Cinematográfico de Restauración Digital en la Filmoteca de la UNAM México, donde gestiona trabajos de laboratorio digital. Solo 40 participantes podrán acceder a este taller. No lo olvide, el mismo se lo realizará del 23 al 28 de julio en la Cinemateca de la Casa de la Cultura de 9 a 18 horas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana y 41 minutos, avanza el tiempo y la información no se detiene aquí en Zona Cultura, por supuesto. Antes de irnos ya con las noticias artísticas y culturales, queremos señalarles lo que la Agencia Metropolitana de Tránsito nos comenta a través de su cuenta de Twitter. Se informa de accidente de tránsito en el sector de Monjas, en la avenida Simón Bolívar, a 300 metros antes de llegar a la autopista General Rumiñahui. Debido a esto, es que en este mismo momento ya se han realizado el contraflujo desde la avenida Simón Bolívar en el sector Lomas de Puengasí hasta la Simón Bolívar y autopista General Rumiñahui en el sentido sur-norte. Así que ahí tenemos este operativo que están montando la Agencia Metropolitana de Tránsito debido a este accidente de tránsito. Les reiteramos, el contraflujo va desde la Simón Bolívar en el sector de Lomas de Puengasí hasta la Simón Bolívar y autopista General Rumiñahui en el sentido sur-norte. Vamos ahora sí con la información. Obra sobre el Guayaquil de antaño, sobre sus aventuras y desventuras, y piezas que recogen cuentos limeños que en escena se combinan con artes circenses, son las piezas que se presentarán este jueves en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. La entrada para el público en general es de $5. La historia de una mujer sabia que conoce todo sobre la pepa de oro y sus secretos, como también los misterios de los personajes de ese tiempo, llegará esta semana a la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Se trata de la obra La Doñita del Cacao, una pieza unipersonal de la actriz guayaquileña Delia Pin Lavallena. Esta obra se presentará como parte de una jornada de narración oral denominada Cuentos de Aquí y Allá, Lima, Guayaquil, que se desarrollará el viernes 13 de julio a las 19:30 en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. La entrada para el público en general es de $5. La Doñita del Cacao recorre calle a calle ese Guayaquil antiguo, sus aventuras, desventuras y otros deleites más que se callaban a principios del siglo XX. Aprovechando las fiestas de Guayaquil, el actor limeño José Lamadrid viene a compartir cuentos de la cultura peruana, de sus raíces e historia. Lavallén comenta que decidieron juntarse en escena y mostrarle al público los cuentos que trae Lamadrid desde Lima, con un cuento del cacao del Guayaquil antiguo. Es la primera vez que José Lamadrid visita Guayaquil. Por lo general, siempre ha hecho sus presentaciones en Quito. La actriz Delia Pin Lavallén señala que este es un hermoso encuentro con el público con relación al cuento. José Lamadrid, del grupo Maquisaurios, tiene una técnica muy divertida de contar interactuando con el público y a la vez mezcla malabares y otros estilos circenses. La actriz destaca que el grupo Maquisaurios tiene algunos cuentos que compartirán con el público entre malabares, juegos interactivos y técnicas de circo. Y añade que uno de sus cuentos muy conocidos en Lima es La Papá Mágica, donde el público interviene como personaje del cuento. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Siete de la mañana con 45 minutos, 7:45. Cursos vacacionales de artes musicales y plásticos, ballet y danza dirigidos a chicos y grandes iniciaron ayer en la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza y finalizarán el próximo 12 de agosto con una velada de presentación de los alumnos. En la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza iniciaron el lunes 9 de julio los talleres vacacionales de ballet, danza, pintura y música dirigidos a niños, jóvenes y adultos. Lorena Villavicencio, gestora cultural de la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza, nos comenta acerca de estos talleres vacacionales y sobre el evento de clausura de los cursos que se desarrollará en agosto. Iniciamos un proceso de capacitación a niños y adolescentes y también a personas adultas en varias disciplinas artísticas como es el ballet, la danza, la pintura y la música. Tenemos una gran acogida de la ciudadanía que justamente están inscribiendo a los niños y a los jóvenes para los cursos que culminará en el mes de agosto y justamente para el 12 de agosto, que también es una fecha importante para quienes hacemos cultura. El Día de la Cultura se cerrarán este proceso de capacitación para los niños y jóvenes. En este evento se presentará los resultados, una muestra artística con lo que los niños y jóvenes aprendieron durante este mes de los vacacionales. Esa actividad se la va a coordinar también con el GAD municipal del Cantón Pastaza, en donde también se va a desarrollar una actividad un poco diversa, justamente por celebrarse el Día Nacional de la Cultura el 12 de agosto. Y también el mes de agosto es considerado acá el mes del turismo en la provincia de Pastaza. El 10 de noviembre de 1959 se crea la 18ª provincia del país, la provincia de Pastaza. Esta es una de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y comerciales de la Amazonía. Su economía se basa en el comercio, el turismo, la ganadería y la agricultura. Las mayores industrias de extracción de la provincia están conformadas por la maderera y agrícola. La prestación de servicios en calidad de funcionarios, empleados públicos de la pequeña industria y manufactura siguen en importancia. Las selvas de Pastaza son cuna de 7 nacionalidades indígenas de la región amazónica del Ecuador: los quichuas de la Amazonía, los andoas, los záparas, los huauranis, los achuar, los xihuiar y los xuar. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Siete de la mañana con 48 minutos, 7:48 en todo el territorio continental ecuatoriano. El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, con motivo de cumplir 50 años de gestión cultural, reproduce lo más destacado de la producción pictórica realizada por sus alumnos y alumnas en su paso por sus talleres. El Centro de Promoción Artística inauguró su exposición colectiva el viernes 6 de julio en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con obras de los maestros Óscar Galo Duque, Fernando Venegas, Juan Carlos Fernández y Chiqui de la Torre, quienes exhibieron dibujos, acuarelas y técnicas varias de los trabajos realizados durante su trayectoria. El Centro de Promoción Artística se creó en el año de 1968. Inició sus funciones en el corazón del emblemático Parque Elegido, con la participación de reconocidos artistas plásticos del país. Hablamos al respecto con el pintor ecuatoriano Galo Duque, quien considera que la muestra retrata los 50 años de este centro. Tenemos una obra muy variada de cada uno de los maestros, para que sepan quiénes somos, qué hacemos, cómo funcionamos con nuestra institución. ¿Qué te podría decir? En estos 50 años han pasado muchos maestros. Tenemos los fundadores como Francisco Cuello, Julio Ceballos, Germán Pavón, que ya están muertos, César Taco. Los que vamos quedando, pues, soy uno de los que te habla aquí, Galo Duque, Fernando Venegas. Te va quedando Chiqui de la Torre, Gonzalo Pérez, el joven Carlos Fernández, que somos quienes hacemos hoy en día el Centro de Promoción Artística. Y de esta manera, Fernando Venegas, Juan Carlos Fernández, Chiqui de la Torre y Galo Duque recibieron la huella de la institución. El reconocimiento fue entregado por el licenciado Sergio Vélez, secretario general de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conversamos con el maestro plástico Chiqui de la Torre, nos habló de la dinámica del Centro de Promoción Artística y el hecho de haber promovido 50 años de vida fortaleciendo las manifestaciones culturales del pueblo. Hemos dado todo lo nuestro, todo lo que nosotros hemos aprendido y toda nuestra experiencia ha sido para que este pueblo de Quito, que ya nos tiene como su ícono en la enseñanza del dibujo y la pintura, a sus niños, a sus jóvenes y a los señores que se han jubilado, han estado siempre en nuestra institución y la Casa de la Cultura. A la exposición acudieron pintores, alumnos, profesores, artistas inmersos en las artes plásticas y la cultura. Alrededor de 80 obras serán expuestas hasta el 31 de julio en las salas Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kigman y Miguel de Santiago, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con acceso libre. Siete de la mañana con 51 minutos, 7:51, un festival de danza tradicional y contemporánea llevará a cabo el 22 de julio en la provincia del Valle Hermoso de la Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas. La institución desarrolla estas caravanas culturales anualmente por varias parroquias y cantones de esa provincia. La Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas desarrollará el domingo 22 de julio un festival de danzas tradicionales y contemporáneas en la parroquia de Valle Hermoso, en esa provincia. Graciela Torres, directora de la Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas, nos comenta acerca de este festival de danza que la institución presentará en la parroquia de Valle Hermoso. La Casa de la Cultura Ecuatoriana pintaría un núcleo Santo Domingo, desarrollando eventos en las parroquias. Al momento nosotros nos encontramos en la organización total ya con todos los directivos de Valle Hermoso, donde nos trasladaremos el día 22 de julio a las 14 horas, donde desarrollaremos un evento, un festival de danza en este sector de esta parroquia, donde todos los años la Casa de la Cultura, como de costumbre hemos estado, llevando a cabo estas actividades. La experiencia que tenemos, esto que estamos desarrollando en las parroquias, también tenemos en la parroquia Ayuriquín, en el cantón La Concordia y Santa Cecilia, que tenemos nuestros eventos, que estamos ahorita justamente empezando ya a salir a las parroquias. Torres también brinda detalles sobre la importancia de las caravanas culturales que la Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas desarrolla anualmente en las parroquias de esa provincia. Todos estos eventos son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos permiten incluir, porque nos permiten compartir el arte también con estas parroquias, que muchas tienen también sus agrupaciones, y todas se unen y seguimos en caravana en las diferentes parroquias que nos quedan. La provincia de Santo Domingo de los Áchilas forma parte de la región costa, históricamente conocida como provincia de Yumbos. Su territorio está ubicado en una zona trópica húmeda. La provincia toma su nombre de los Áchilas, etnia ancestral de la zona. Su capital es la ciudad de Santo Domingo, también conocida como Santo Domingo de los Colorados, por la costumbre de los indígenas Áchilas de pintarse el pelo de rojo con achote. Esta ciudad es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y comerciales del Ecuador. Las principales actividades de la ciudad son el comercio, la ganadería, la industria y el transporte. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Cuando el reloj marca ya las 7:54 a.m, regresamos con la información que se genera en la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hace pocos días visitaron a la Casa de la Cultura Ecuatoriana científicos, investigadores latinoamericanos y caribeños, esto en conmemoración de los 30 años de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Ellos fueron recibidos por el presidente de la institución, Camilo Restrepo Guzmán. Además participaron en el programa Trazos de Nuestra Identidad con la compañera Yuma Cortiz. En los días del 25 al 28 de junio se realizó en La Habana, Cuba, el Simposio Internacional, nombre que lleva esta travesía denominada En Canoa hacia una cultura de la naturaleza. Todo esto en conmemoración de los 30 años de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe, misma que fue organizada por la Fundación Antonio Núñez Jiménez de Cuba. Esta expedición partió desde el Ecuador, exactamente en la provincia del Napo, en el puerto de Misahuallí, un 2 de marzo del año 1987. Nuestro país cumplió un rol protagónico con la participación de investigadores y científicos ecuatorianos como Lenin Ortiz, arqueólogo e historiador. Él fue el encargado de organizar, investigar, asesorar y trabajar con las runas napos la construcción de las canoas que servirían para esta expedición. Fernando Salenviera, dibujante etnógrafo de esta expedición, plasmó con sus dibujos paisajes, formas de vida y retrató todo su entorno expedicionario de lo que tenía este grupo. Antonio Núñez, geógrafo cubano, integró parte de la misma. Resalta como un hecho no menor que esta gesta fue desarrollada únicamente por latinoamericanos y caribeños. El objetivo planteado y cumplido era demostrar que los pueblos están conectados en una sola unidad monolítica y cultural desde los tiempos milenarios. 17.000 kilómetros recorridos, más de un año de navegación. Aprovechando la entrevista que tuvieron en Radio de la Casa... Aprovechando la entrevista en Radio Casa de la Cultura con la antropóloga y comunicadora Yuma Ortiz, el doctor Fernando Salme, dibujante y expedicionario, Juan Acosta, director de proyectos, y Yuma Ortiz, directora de Procultur, visitaron el despacho del presidente Camilo Restrepo y le entregaron una réplica de un remo naporruna utilizado en la expedición y que fue entregado por la Fundación Antonio Núñez a la Corporación Procultur por Cultura Ecuador. Escuchemos al doctor Fernando Salme. Él considera que este proceso, que cumple 30 años, está presente en Cuba y destaca la importancia que tiene este hecho para nuestro país. Una ocasión muy propicia para concluir con los 30 años de celebración de la expedición en canoa del Amazonas del Caribe. Un simposio por demás brillante, donde que tuvimos la oportunidad de participar. Y también escuchar unas ponencias por demás brillantes, donde que quiero resaltar la ponencia de especialistas cubanos en el que determinaron que la parte sustancial en lo que se relaciona con la participación del indoamericano es sustancial en el pueblo cubano. Existe una historia previa dentro de este hecho que tiene que ver con la unión en grupo para realizar la expedición. Éramos ávidos de conocer el manejo de esta expedición. Entonces, conjuntamente con Cecilia Benítez, nos dedicamos a investigar el punto donde podíamos encontrar a los constructores de las canoas. Y es así que muy cerca de la población del Tena encontramos en la comunidad del Pano a los reales constructores de canoas, que en forma milenaria la técnica ha sido transmitida de generación en generación. El trabajo en pinturas de este maestro retrata la cantidad de personajes que se pueden observar y su trabajo. Tengo retratado a todos los jefes de las comunidades, de las nacionalidades indígenas. Está también las características arquitectónicas de las comunidades, ¿no? El tipo de vivienda. Así como también hay las características y la influencia de la modernidad en las grandes ciudades, sea esta Iquitos y Manaus, sustancialmente. Por su parte, Juan Acosta, director de proyectos de Procultur, nos comenta cómo esta expedición tomó y resaltó siempre los rasgos de identidad y cultura que tiene cada una de ellas. Básicamente los napo runas o los quichuas del oriente o de la Amazonía manejan un control amplio de la zona en que habitan y un relacionamiento ya sea por intercambio, trueque, comercio luego con los demás grupos étnicos. Y además son muy sagaces en el sentido de hacer un relacionamiento a nivel parental. Empiezan a mezclarse con otros grupos étnicos, con shuaras, con cofanes, con sionas, mediante enlaces matrimoniales. De esta forma, se recordó esta gesta histórica en canoa con presencia ecuatoriana y reiterando ese llamado a la conciencia ambiental de los pueblos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, y aquí concluimos la parte informativa del noticiario de Zona Cultura. Les invitamos a que sigan conectados en los 100.9 de Cultura FM, 940 AM, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque ya regresamos con nuestro segmento de opinión y entrevista, a la vez que les decimos que todavía están disponibles los pases para el concierto de Chelo para el 10 y para el 12 de julio. Así que marque 2229-66 y este pase puede ser de usted.